Ay, teniendo la tan cerquita, pero es que no veo mi morena, pero es que no veo mi morena, ay, teniendo la tan cerquita. Pica, pica, pollo negro, pica, pica. Estando en esta población, pero no me la dejan ver. Y este regalito para los hermanos Quintero, allá en Barranquilla. Párate.